Luis Constantini le informe el tránsito en las rutas de la provincia. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo anda, mi amigo? Ya me hizo arrancar mal. Primero me prendió fuego el aire, que ya me he demorado. Sí. Segundo, estoy de mal humor porque estoy resfriado, y si quiere profesionalidad y puntualidad, ya me lo Arriaga. ¿A quién? A Ernesto Arriaga. No, pero ni los cordones le ata a usted. Ese viejo decrépito. Sí. ¿Cómo anda, amigo? Bien, querido, ¿cómo estás? Bien, tratando de destapar la nariz. Está bien. Bueno. ¿Qué se complica? Destapa cañerías en la plomería del barrio. No, tengo acá un amigo que tiene taller y le voy a pedir el compresor a ver si... Está bien. Está bien. Y podemos hacer algo. Bien, bien. Bueno, veo que el cambio de estación le ha provocado... No, me arruinó. Algunos problemas. Me arruinó. ¿A usted no? No, a mí no todavía. Ah, lo suyo de antes, entonces. Sí. Bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Usted con las mañanitas de Tolosa se ve complicado? No, usted sabe que está algo revolucionada la ciudad porque la vecina localidad de La Plata, Ensenada, hoy está cumpliendo un aniversario de su fundación. Ajá. Y bueno, hay un importante acto con desfile cívico incluido. Yo sé cuánto usted tiene confianza. El tema es que nadie sabe dónde va a ser el acto, ni qué va a estar cortado, ni nada. El acto está previsto para las 8, son 8 y 5 y nadie sabe nada. Una cosa divina. Bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va el gobernador y demás? Exactamente. Ah, bueno. Pero bueno, amigazo, le digo que en su zona está todo bastante tranquilo, por suerte. Hoy nos despertamos con buena temperatura. No tenemos complicaciones en cuanto a la visibilidad en toda la extensión de la ruta nacional 226. Recuerden los conductores que a la altura del peaje El Dorado, en la zona de Balcarce, se están llevando a cabo obras y deben circular con prudencia. Y en la ruta 3 también hay algunas tareas de bacheo a la altura de la localidad de Tres Arroyos. Están mejorando la cinta asfáltica, así que los conductores que pasen por esa localidad, hacerlo a menor velocidad. Y como siempre, en el tramo azul a Flores tenemos mayor cantidad de tránsito. También hay tareas en la ruta 6, en las cercanías al Parque Industrial de Cañuelas, punto donde aumenta el tránsito. Y en la ruta 5, sobre la zona de Luján, el parque automotor va aumentando paulatinamente en dirección a la autopista del oeste, esta última ya con tránsito intenso, al igual que en la autopista Recheri, donde ya tenemos la congestión propia de hora pico, Jorge. Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.